Gran mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, qué locura, Marcelo, qué locura. Todo. Oye, no sé si tiene visión de lo que está pasando en el entorno, pero ha aparecido una tarde rojiza, como de fin de mundo, ¿eh? El sol se cuela bajo las nubes. Cagamos. Tarjetas de crédito Visa y Visa e invierte con Principal Simple Invest están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Durante seis horas de este día, la temperatura se mantuvo en 7 grados. Ahora son 11.7, llegó a 14 por ahí. ¿Y? ¿Ah? ¿Qué te dice? ¿Ah? Claro. ¿Esto? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es que se bueno, habla? A ver. Llegamos nuevamente al viernes, otra vez estamos a puertas de algo que no entendemos bien qué es el fin de semana. Ya nada es lo que era, ya nada parece ser nada lo que es. Nada quedará, claro. Y Miguel Iván. Está aquí, con nosotros. El Torito. ¿Cómo les va? La cancha. Muy bien. Aquí estoy en el gramado de Esto Tampoco es Plaza Italia. Con un cielo, sí, le iba a hacer el comentario, pero ya era muy reiterativo de mi parte. Esta nostalgia que me provoca. Es tu lado sensible. En general. Sí, la puesta de sol. Oye. Bello con alma, ¿eh? Sí, Miguel. El otro torito, el primer torito, el de Fresia. Fue presentado en un equipo mexicano, ha hecho carreras por esa zona, bufando, ¿no? El torito de Fresia, Isaac Díaz. Pues ya se ve la noticia. ¿En serio? Sí. ¿Pero no es que lo hayan metido en una banda de rancheras o es un equipo? Era un dato. Las dos cosas. Ah, perdona, me quedé con otro dato. Entonces, de hecho, en el Cancún Fútbol Club de México. Mira. En la arena. ¡Otra margarita! Va a jugar poco, pero lo va a pasar bien, por lo menos. Ya, perfecto. Club de bochas de Playa del Carmen. Muy bien. Pero no es por ningunear, ¿eh? Oye, pero en serio, el Cancún Club. Yo, cuando vi esta noticia, me enteré que existía. Que la Liga Mexicana, que no es tan mala. El himno es No culpes a la noche, no culpes a la playa. El himno es el club, güey. El sol de la barra brava la maneja el negro Piñera. Uy, el carretín, güey. Bueno, ok. Bueno, dale nomás, por favor, Miguel Iván, con la noticia fresca. ¡Emanada! Emanada de varios sectores, pero que tiene que ver con un solo tema y que es, reiterativamente, y porque es importante, obvio, el retiro del 10% de los fondos de las AFP, que pareciera que hoy en día es más relevante que incluso la misma pandemia, y que después de ser aprobada, por lo menos en general, su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, ahora volvió a la Comisión de Constitución. Bueno, ahora el detalle es qué va a pasar en el Senado. Como es una reforma constitucional, tiene que tener el 3/5 de los votos. Y uno empieza a hacer como el desglose de, quiénes van a votar a favor, quién en contra. Y aunque la oposición votara toda en bloque, no dan los votos. No llegan. Y uno piensa, bueno, va a ser un trámite. Por eso que muchos diputados, como había comentado Marco, como poniéndose tanta delería, ya comentaban que si esto no se aprobaba, iba a haber un estallido social 2.0. En tiempos de cuarentena, peor aún. Pero muy ahora, esto se ha puesto un poquito, una palabra bien periodística, que se pone sabroso. se ha puesto bien sabroso porque varios senadores del oficialismo, incluso les voy a dar un nombre de alguien que impensadamente uno diría que apoyaría una medida que viene de la oposición, han manifestado que si el gobierno no pone una alternativa que sea mejor a esta, van a votarlo a favor, y entre ellos el senador de la UDI, Iván Moreira. ¿Qué me dicen ustedes? ¡Díscolo, ah! ¡Díscolo! ¿En serio? No sé si tan díscolo. Siempre ha votado en bloque con el gobierno. Bueno, estos días se le ha dicho que no está de acuerdo, no está conforme con la gestión del gobierno, pero él dice que si el gobierno no pone una alternativa mejor, que a su parecer sería, en el fondo, lo mismo estando como esta medida de emergencia que había sido para la gente de los quintiles más bajos. Él dice, si no se avanza en esta iniciativa para la clase media, él va a comprometer su voto y va a votar a favor en que la gente pueda sacar el 10% de sus fondos de AFP. Bueno, ya antes lo había anunciado el senador David Sandoval. Miguel, yo no sé si es alguien que no está de acuerdo con esta situación el que está jugándote chueco, pero estás con muchas dificultades de comunicación. ¿En serio? Sí, mala conectividad. Hay problemas, ¿ah? Sí. Sí, se escucha ahí, entrecortado. Entrecortado. Ahora, de hecho escuchamos que estás en contra del 10% de las AFP. Bueno, quedó clarísimo. Oye, lo que está claro es que al gobierno entonces lo están amenazando de todos lados. Uno lo amenazan con el estallido social y otro lo amenazan con votar en contra de lo que ellos dicen. Votar. Si es que no hacen. Votar. Vamos si es que a no, hacerlo. No se hace lo que la gente pide. Estamos en una época muy democrática, absolutamente. Sí, de hecho, yo estoy aquí actualizando qué respuesta hay desde la presidencia de la Cámara de Diputados, el RN Diego Paulsen, porque un bloque de la bancada de diputados del Partido Socialista, que aquí es presidida por Luis Rocafull, solicitaron formalmente, mediante un escrito, que la Cámara sesionara mañana sábado, porque dicen, tenemos tanta urgencia en que esto salga rápido, que si lo hacen mañana, ya pueden tener los detalles que hay que hacerle a la comisión mixta, y que ya la próxima semana, a primera hora, pueda el Senado decidir sobre esta votación. Yo no sé qué respondieron sobre esta solicitud, estaba pendiente, pero aún no hay respuesta. O sea, tanto es el interés, el apremio, que están dispuestos a sacrificar un sábado. Sí, sí, esto se pone color de hormiga, diría yo. Oye, vamos a una canción para intentar recuperar tu conexión en buena forma, Miguel. Vamos a una canción. Ya, tu voz, vamos, por favor. Vamos. Listo, a ver qué hay ahí. ¡Wow! ¡Hola! Todos a bailar, que es viernes, ¿ah? Bien, estamos en. Bueno. Justo puse una canción que duraba un minuto cincuenta. Y sí, claro, y no. Parece que la cosa no ha mejorado porque sigo escuchándolos como Darth Vader a ustedes. Ojalá sea una sensación mía nomás. Bueno, los dos somos tu padre, habla, ¿eh? Como Nicolás. Habla, Nicolás tenía dos papás. Habla lento. Habla lento por si se pierde lentito. Ya, dale. Ya, solo para terminar como este microespacio de que tiene que ver con el sacar los fondos de la AFP y a entrar a los datos del coronavirus en nuestro país. Claro, después de esto hay varios que quedaron bien picados, como este viral que hay, como quedó picada Mariana, y sobre todo en Renovación Nacional, donde no se pusieron nunca de acuerdo en cómo iban ahí. ¿En qué iban a votar? Correcto. Partiendo por la cabeza del partido, Mario Desbordes, quien dejó al libre albedrío. Dijo, claro. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, por supuesto. Estoy hablando solo. Por supuesto. Miguel, no es que sí. Se corte todo el rato, sino que de pronto hay palabras entre medio que quedan inconclusas, pero uno entiende el total. Así que dale nomás. Ya, perfecto. ¿Ya? Les comentaba que ya uno podría decir que se está cercenando a poco el partido de Renovación Nacional. ¿Cercenando? Ya son 10 invitados desde que... La palabra este miércoles... dijo cercenando. Cercenando. Sí, es como... Voy a cambiar un poco torito, el lenguaje. ¡Qué lenguaje, Torito! Jack el Destripador. Sí. Tercero. Sí, bueno, no porque sea hijo de la educación pública, voy a decir, están agarrados a las mechas, están agarrados a las mochas. No. Déjale. Por favor. Mira, educación contaba, pública, pero son te 10 diputados unos cuantos que han adjetivos, Sí, por favor. Que son 10 los diputados quienes han renunciado a la bancada de Renovación Nacional, porque dice que es un partido que perdió identidad, que es imposible que siempre, sobre todo en estas medidas que tienen que ver con lo que ellos piensan que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, voten en bloque con la oposición. Ya son sacadas de cuentas que vienen desde el estallido social, cuando reclamaban que... Ya. Está difícil esto, ¿eh? Está difícil esta situación. Sobre y además todo para Renovación Nacional, que debe estar todavía... ¿Qué dijo? Debe estar ahí. Qué terrible. ¡Está hablando de nosotros! Bueno, oye, a propósito del tema de la AFP, hoy día me llevé una tremenda sorpresa. A ver, vale. ¿Tú cachai a este personaje que se llama el economista Flaite? Sí, que es un hilo. Hay un hilo hoy día sobre el tema de la AFP que realmente es notable, así, ¿no? Porque claro, dice, empieza, ¿por qué las pensiones son malas? Haga esta matemática de octavo básico. 20 años de cotizaciones promedio por 10%, igual 2 años de sueldo ahorrado. Multiplique por 2.5 rentabilidad de la AFP, igual 5 años de sueldo. Y en promedio tiene que durar 22 años de jubilado. Eso no es 5 partidos por 22, igual 23% del sueldo. Entonces dice, hay un montón de cuestiones que dice ahí. Supongo ahora sí, que cotizó por 40 años sin interrupción. Ahí dice, porque el economista Flight, entonces dice, la weá no llega ni al 46% del sueldo promedio de jubilación, que además es harto más bajo que el sueldo final. Así de simple, que no le cuenten cuentos. Interesante. Se larga un hilo, por lo menos de 6 o 7 puntos, que realmente es notable. O sea, como el resumen de todo esto. Ahora, pero una acusación bastante grande, ¿ah? No, su punto es que la... a ver, digamos las weas como son. La wea del 10% no es por el 10%, es porque los políticos quieren manejar ellos esa plata. Esa es la wea que está en juego. Habiendo tanta wea que funciona harto más, como el que la AFP, ISAPRES, Bancos, Sanitarias, Carabineros, Salud, Educación Básica, ¿no les parece raro este movimiento no más AFP? Y así empieza, pero... Bueno, a lo mejor es una tendencia política o lo que sea, pero lo que sí dice en este tema es que, porque lo que él dice es que es un economista y digamos que tiene un origen flight, ese es su chiste, pero la información económica que manda es bastante contundente, digamos, ¿no? Y además de sus columnas que ha sacado en The Clinic y en otros medios. Sí, yo, o sea, yo creo que es muy recomendable. Hay algo que hay que verlo, ¿eh? Es recomendable este hilo que escribió Economista Flight, porque en el fondo lo que dice es que las AFP hacen, no lo hacen mal. Toman este monto que dan el 10% mensual y lo transforman en 40 años en algo que es un 70% mayor. Claro. El problema es que eso no alcanza. Yo lo que no entiendo es por qué alguien, cuando recién se inventaron las AFP, cuando José Piñera la lanzó, sí, alguien no hizo este mismo cálculo. Y había dicho, pero... Pero igual podrían haberlo hecho. A mí, el año 90, yo entré a las AFP el año 90. El tipo que me inscribió en la AFP, el tipo que me hizo mi primer sueldo, primer contrato, y me contrataron y todo, y llegó el tipo a la AFP, y llegó y me senté con él, me dijo, no le va a alcanzar. ¿Cómo? Le dije. Claro, usted tiene 20. En 40 años más, el sueldo que ganas hoy día va a ser un 20%. Así que tienes que ahorrar. Eso me lo dijo el año 90. Ah, ya, ese era un tipo... ¿Qué pasó honesto entre medio? ¿Qué pero pasó entre medio? De toda esta cuestión, ¿no? ¿Dónde están todos estos que nos están alegando ahora, pues? Todos hicieron los lesos y todos dejaron y chutearon esto para más adelante, pero el se está apuntando con el dedo a probablemente el acusado equivocado. Aquí fueron todos los dirigentes políticos de todo tipo que por mucho tiempo se quedaron callados, habiendo podido hacer este cálculo fácilmente. La gente se enreda en estas cosas de que la AFP han invertido en empresas de Chile y el mundo, cuando eso no es el fondo del problema, al contrario, probablemente no. Esa inversión ha hecho de que sus fondos hayan crecido, pero el apuntar tiene que ser a quienes no previeron de que el sistema no iba a dar una buena pensión y que había que... Y que no hicieron nada, po. Claro, había que ajustarlo de alguna forma. ¿Quién es? El mismo parlamento, po. Exactamente. ¿Qué me vienen con tonteras aquí, po? Claro, y ahora, bueno, ahora quedan como los más populares. Soy el bueno, soy el buena onda, porque voy a permitir... Ahora nos dividimos por la votación. Sí. Oye, no, mira, no sé. Bueno. Lo hicieron mal antes, lo hacen ahora mal, todo el tiempo. No sé. Oye, Miguel Iván, ¿nunca volvió? No, dice que escucha pésimo. No. Está. Sí, yo solamente quería decir que 10 diputados se habían renunciado. Eso era todo, conclusión. Ay. Sí, estaba escuchando súper atento. Yo leí también en la tarde esa columna. Pucha, es que sabéis que tanto. Es lo mismo cuando al principio hablaban del conteo de los muertos a propósito de la pandemia. Ahí está. Tanta voz distinta y de economistas que son bien calificados entre sí, pero que tienen visiones distintas, que al final uno no sabe ya con qué versión quedarse. Sí, es verdad. No, claro, sí, es está bien, pero una cosa es lo especulativo. Si yo digo, ese auto es malo, ya, pero una cosa es decir que un auto es malo y otra cosa es decir el carburador de ese auto, la velocidad consume y un montón de cuestiones que ver con eso. Claro, da 12 kilómetros por litro, punto, se acabó, eso es lo que da. Oye, en todo caso, lo que tú comentabas, esto de los RN que renuncian, esa es una cosa, especie como una pataleta que no tiene mayor trascendencia. Lo que ellos renuncian a la bancada, es decir, no se van a sentar con su amiguito en el recreo y van a estar sentados en otro lado. Pero una acción real es salirse del partido. Renunciar a la bancada es lo mismo que nada. Sí. Es como la Comisión de Ética del Congreso. Sí, ¿verdad? Es como, ¡ay, no lo haga más! ¡Malo! Un saludo a la... Es una especie como de pataleta, nada más. Vamos a otra canción, sí. Entonces. Ha estado difícil esta media hora, ¿eh? Vamos a una canción. qué terrible, pues. Bueno, vamos. Sí, complicado. El tema debe ser, ¿eh? Hay boicot entre medio. Understand. Bueno, bueno, intentemos de nuevo, ¿eh? A ver qué pasa. Tercer intento, oye. Miguel Iván en la garrocha. La fe. Fafafe. ¿Lo fofafe? Fafafe. ¿El fogape? Fogape. ¿De qué hay? Es que bueno, tres palabras. ¿Fonapen? Artículo, verbo. Película, película. Oye. Puta madre. Ya bueno, ahora vamos a salir adelante, ¿eh? Habla bien rápido, vas a decir una palabra por vez. Pésimo. Dale. Pésimo, pésimo, listo, ya tenemos primera pésimo, palabra, pésimo. Ya. Pape y pésimo. A ver. Quería transparentar. Transparentar. De transparentar. Salud. Transparentar. Repórtalo, ¿ya? Salud. ¿Ya? Ya. Esta mañana dan 3058 nuevos contagios por coronavirus y ¿ya? 99 fallecidos inscritos con PCR positivo ante el registro civil. Ya, vamos, o sea, mejor, ¿no? La curva, ahí está perfecto, está afirmando. La curva se mantiene entonces en este rango menor que hace una semana. Así es. Ya. Y lo mismo también que, bueno, los casos confirmados a nivel nacional es un 14% menos en los últimos 7 días. Sabemos que también esto es importante para ya pensar probablemente en un eventual desconfinamiento de la región metropolitana. Ya sabemos que hay dos regiones que ya están pasando por esa fase. Algo también que hizo, tomó razón de lo que dijo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, sobre este medicamento ruso que él dice que quiere importar, que es el Abifavir, que una Abifavir, ¿Y qué pasa? Según por lo menos el alcalde Jadwe y la Asociación de Farmacias Populares han logrado la carga viral del 60% de los pacientes contagiados en solo 4 días. Eso es lo que hizo por ahora, pero no tiene el alcalde Jadwe. Pero Jadwe, la credibilidad de Jadwe es temerario, po, sí, seguro. Oye, es como Bolsonaro con la hidropsicolonina, o sea, bueno, claro. Claro, si llega a equivocar, no, seguro. Ahora, eso fundamentalmente marco lo que dice el ministro. Dice, mira, todas las cosas que eventualmente se tengan que ocupar acá tienen que tener la autorización del Instituto de Salud Pública. No es tan al lote que alguien diga, porque también hay que tienen que ser organismos validados y competentes que digan, mira, esto sí está funcionando, porque si no, ¿se acuerdan? Cualquier cosa, decían que al principio del coronavirus, que la gente que tomaba paracetamol y ya estaba, o ibuprofeno, y ya estaba generando anticuerpos contra el virus, y nada, pero nunca fue. De hecho, muy peligroso que haya empezado su propia campaña sin haber tenido la autorización oficial. Es bien peligroso. Muy curioso esto, porque hay un video en que aparece Jadwe y Kass, en que todas las preguntas empiezan con eso. Y eso es muy simple, ¿eh? Es como todas las respuestas empiezan con esa frase. Así como, oye, la llegada del hombre a Marte. Eso es muy simple, ¿eh? O sea, cualquier cosa que le pregunté, empiezan con eso. No sé cómo nadie lo ha hecho, ¿eh? Eso es muy que simple, tomaron, ¿eh? Se toma un curso, ¿eh?, por internet, que se llama ¿Cómo ser un líder popular en pocos segundos? El populismo latinoamericano. Sí, es verdad. La cara. A todo esto. Oye, ¿y se supo algo más de la persecución de Jadwe, de un personal que trabajaba para los militares que no era militar? Claro, el ejército, por lo menos, emitió un comunicado donde decían que eso no es tal, que la persona que fue identificada, porque dio un testimonio falso, que nunca había pertenecido, por lo menos, a la institución castrense. Y ahora ahí tiene que haber un doble sumario por dar testimonio falso. Porque en el fondo lo único que ellos tenían, se agarraban como para decir esto, es que cuando lo detuvieron, él se identificó como que trabajaba en la institución, que en el fondo fue lo mismo que dijo el alcalde Jadwe. Ojo, dijo, esta persona se identifica como que es un funcionario del ejército, y claro, cuando toman los registros, dicen que nunca ha pertenecido a la institución castrense. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Muy bien. Ok, bueno, está bien. Listo nomás. Miguel. Ya me queda un minutito en este día complicado para cerrar con algo más positivo, que es el fútbol. Habíamos dicho inicialmente que la Conmebol tenía todo ahí una batería como de posibilidades para el retorno de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, que incluso una de las posibilidades era que Uruguay sea la sede sudamericana. Bueno, finalmente se van a mantener las sedes, pero no se va a jugar en septiembre como es de costumbre, sino en octubre. Y esto va a reorganizar en el fondo el calendario, pero el fixture se mantiene de esta manera. Chile tiene que jugar de visita con Uruguay en Montevideo y después en la fecha siguiente recibe a Colombia acá en Santiago. Como va a ser todo más parcelado por las fechas, algo que nunca había pasado inéditamente, porque las clasificatorias terminarían en febrero del 2022 y ustedes saben que el Mundial siempre se juega como entre los meses de junio y julio. Entonces estaría bien pegadito, lo que por una parte es positivo y por otro es negativo, porque las clasificatorias europeas se juegan casi como una especie como de campeonato relámpago y los equipos tienen mayor claridad de en qué nivel van a llegar. Acá jugamos tan a largo plazo que uno parte las clasificatorias con un equipo y al final los que terminan yendo al Mundial son otro y el resultado no siempre es el mismo. Ya, largo el análisis, pero interesante. Lo importante es que podamos ver nuevamente a la generación, a esta altura ya no dorada, será plateada, pero de algún color. Eso. Sí, pues ya. Gracias, Miguel, ¿eh? Fue forzado. ¿Eh? Sí. Fue forzado. Sí, difícil tarea, pero salimos adelante. Bueno, ¿qué dijo? Adelante. Ojalá hubiéramos entendido. Pido perdón. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI seamos diferentes? Muy bien, y hoy día una ola de crímenes resuena en las aulas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar a los responsables. Tarde o temprano el silencio se escucha. La cacería ha comenzado. La jauría, véala ahora solo en Amazon Prime Video. Oye, tenemos muchas sorpresas hoy día. Va a ser un programa lleno de sorteos, bingo, sorpresas, concursos, sorpresas. Ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Ya estamos listos. Bueno, queridos estamos amigos, dispuestos. Ya estamos acá. Y tenemos a un grande entre los grandes. Exacto. Un privilegio, ¿ah? Un privilegio. Sí, porque dentro de un ciclo que se llama Las Películas Contraatacan, las películas han tenido que posponer su estreno durante los últimos meses, y es por eso que Matucana 100 va a inaugurar una sala digital de cine en medio de la pandemia con grandes estrenos de películas que no pudieron llegar a los cines. Y una de esas películas tiene como protagonista a quien ahora nos acompaña, es el actor Alfredo Castro. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Alfredo. Hola, Marcelo, Marco, ¿cómo están? Bien, pa' aquí aguantando la pandemia. Estamos en nuestras casas, fíjate. Todos aguantando. ¿Tú? Chepo. También aguantando 100 días. Oye, hablemos de esta película. Una de las películas que va a incluir este festival de Las Películas Contraatacan es El Príncipe, que tú eres el protagonista. Cuéntanos un poco, ¿esta es una película que se filmó en qué momento? Esto se filmó hace un año, un poco más de un año. El protagonista en realidad es Juan Carlos Maldonado, un chico joven, actor maravilloso, que es un reo joven que llega a la cárcel y yo lo recibo como el más viejo, el potro se llama mi personaje, que es el que le da resguardo, en fin, al chico más joven. Esa es la historia. Y es una historia, entonces, que transcurre en su gran mayoría dentro de la cárcel. Transcurre, claro, con unos flashbacks, unos recuerdos del crimen del chico, y ahí hay calle y hay fin ciudad y todo eso. Pero la mayoría de la película sucede en la cárcel, sí. Oye, el elenco es estelar, tiene incluso la participación de Gastón Pauls, está Sebastián Ayala, claro. Lucas Balmacea, la Catalina Martín. La película alcanzó a ser exhibida en algún festival, ¿no es cierto? En San Sebastián y en Venecia. Y en Venecia ganó el oso de, no me acuerdo cómo se llama, de queer, digamos, del activismo queer, ganó el oso. Perfecto. Perfecto. No me acuerdo cómo se llama ese galardón. Ahora, esto se puede ver entonces en estos estrenos del Festival de Premiers de Matucana 100, ¿no? Claro. Y esto va a ser el domingo 12. Va a estar exhibido El Príncipe. Sí. Claro, la instrucción es entrar a m100.cl y ahí comprar la entrada. Y uno puede comprar incluso un abono por todas las películas que incluyen también Álvaro, Rockstar, Don't Wet the Bed de Jorge Catoni, Enigma de Ignacio Jurisic El viaje de Mona Lisa de Nicole Costa, bueno, y este príncipe de Sebastián Muñoz. Alfredo, estás transformado en una especie como de Darín chileno, ¿no? En casi todas las películas tienes tu nombre. Bueno, por toda, suerte, ¿eh? Lo que pasa es que se filman distanciadas, pero con esto se juntó todo. Entonces sí, parece claro. Que no estuviera como en todas las películas, pero se juntaron. Oye, pero claro, estábamos viendo... Sí, Ale. Claro, esta película de Tengo Miedo Torero, que quedamos muy entusiasmados viendo el tráiler, que también es algo improbable en su fecha de estreno, pero que el trabajo que por lo menos se ve ahí es notable. Estamos esperando el retorno a las salas. Yo creo que Pedro Lemebel, más que nadie, se merece una buena sala. Pero esa película en especial... No, claro. Por la poética de Pedro y el amor de Pedro por el cine, el MDL, yo creo que se merece una buena sala también. Oye, pero cuéntanos un poco de Tengo Miedo Torero también, porque claro, las imágenes son muy potentes. ¿Cómo fue filmar esa película? ¿Cómo fue hacer ese papel? Fue potente, fue fuerte, porque tiene una carga simbólica muy grande. Pedro Lemebel es Pedro Lemebel en la cultura chilena, y ese personaje es el único personaje de ficción que él escribió, porque Lemebel escribía crónica, pura crónica, y la única novela que tiene él es esta, Tengo Miedo Torero, que cuenta el atentado a Pinochet, ¿no? Los días previos al atentado a Pinochet, en que una travesti vieja, sin dientes, mal teñida, como la describe él en su libro, se enamora, entre comillas, de un muchacho joven de clase alta mexicano que va a participar en el atentado a Pinochet. Esa es la historia en general. Esa es la historia, ya. Fue potente, fue duro, pero también fue maravilloso hacerlo, porque es un muy buen texto, una muy buena historia, muy muy buena historia esa, maravilloso. Tú ya la viste, me imagino, terminada la película. ¿Te emociona cuando la viste? ¿Te gustó? ¿Te parece que es un producto bien, bien hecho? Me emociona mucho, es una gran dirección de Rodrigo Sepúlveda, con un elenco también maravilloso, con Leonardo Ortiz Gris, que es un actor mexicano súper conocido, muy bueno. Y claro, lo interesante que pasó es que el tráiler emocionó a la gente. Es súper raro que un tráiler que debe durar un minuto, no sé, emocione a alguien. Y la película es súper conmovedora. Muy conmovedora, porque es una historia de amor, po. Sí, qué ganas que pronto se puede ver. ¿Tú no tienes ninguna noticia de cuándo se puede dar por un sistema parecido a este del Príncipe? No creo que la lancen a streaming de ninguna especie, porque como te digo, quieren esperar que se abran las salas. Yo creo que por ahí va. Ya. Okay. Ahora en términos de esto, nadie sabe. Sí, pues nadie sabe. Alfredo, y en términos de series, bueno, te hemos visto en series internacionales, en series, sobre todo en las plataformas, ¿no? Es algo que también se juntaron los estrenos, porque estás en varias cosas, ¿no? Ahora en La Jauría solamente. En La Jauría, wow. Que es una medio estreno, una producción notable. Sí, no, hoy día aparte y es notable. Yo la vi entera y está muy bien hecha, muy bien contada, con actuaciones increíbles, con un elenco increíble, gente joven, nueva también, súper potente, vigorosa, y una muy buena historia. Mi papel es un papel... ¿Y qué papel? Pequeño. Mi papel es un tipo de la PDI que tomó un poco la justicia en sus manos, a donde Daniela Vega va para que la ayude en la persecución de La Jauría, ¿no? Ya, perfecto. Ya, vamos a tener que verla entonces. A mí nunca me ha importado tampoco la cantidad de escenas que haya, me importa la calidad del papel, que es re bonito, es muy lindo ese papel. Genial. Fantástico. Alfredo, entonces recordamos que estás en esta película El Príncipe, que en m100.cl, la plataforma de Matucana 100, va a estar este domingo para que todo el mundo la vea. Expectantes entonces por el estreno de Tengo Miedo Torero, y te vamos a ver ahora en La Jauría. Ojalá, pues, sí. No, Matucana 100, maravilloso lo que están haciendo. es una súper buena plataforma para ver cine chileno, y las películas que hay son re buenas, son muy buenas, yo las vi todas. Así que súper recomendado para que la gente vaya. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo, cuídense. Chao. Chao. Ok, vamos a una canción. Marco, tengo miedo de qué canción es la que viene. Tengo miedo. Ay, tengo miedo, torero. ¿Cuál es? A ver, ¿qué habrá? ¿Viste? ¡Oh, yo sabía que era difícil. Morrissey! Todos los días son iguales, bro. Era aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, quedaron para arriba con el tema ahí de Morrissey, ¿y no? Todo ahí arriba, bien el ánimo. No. Pero sé que quedamos, quedamos emocionados con la conversación. La conversación con Alfredo Castro, que tú sabes que es una especie como de ídolo máximo. ¿A ti te has trabajado con Alfredo Castro? Sí, me tocó ser su pareja en una serie que se llamó In Treatment, en terapia, la versión chilena. Ah, claro. Y hice de su mujer y era duro porque yo estaba embarazada de verdad de mi primera hija, la Mila, y ella es una pareja que él es psicólogo, además, o sea, él es el protagonista, y se están como separando porque ella tiene un amante con 8 meses de embarazo, y era todo como, no, me tocó llorar, fue Alfredo. Oye, es un capísimo. ¿Esa serie se dio? Porque era para un canal que al final no existió. la compró Movistar y la estuvo dando por su plataforma, ¿no? Un rato, creo que todavía está ahí. ¿Y cuántos capítulos son? Son varios, es que no me acuerdo. Chuta, no me acuerdo. Pero serán 30, no sé. No estoy chamuyando. Ah, pero no un buen lote. Porque la versión americana o inglesa, no sé, con Gabriel Byrne era muy buena. Oye, yo la vi acá con versión chilena. Mi papel era pequeñito, pero los protagonistas eran, estaba con Alfredo Castro, la Paloma Moreno, estaba la Lynn Kuppenheim con Pablo Cerda, estaba la Alicia Rodríguez. No sé, es que estaba, yo la vi unos capítulos y estaba súper buena. Ay. No, estaba muy bonita. Qué ganas de verla ya. Porque además que un formato, claro, oye, para la televisión abierta era raro, porque media hora es como, es un formato que no, que en televisión abierta no funciona mucho, pues, pero en otras plataformas sí. Así que creo que todavía está ahí y la gente que la ha visto le ha gustado mucho, la verdad. Oye, ¿viste nuestro show de ayer? Lo vi entero. Oye, tuvimos la aparición de un nuevo personaje increíble, Darth Vader, ¿no se lo viste? Lo vi, sí, maravilloso. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Sí, lo vi puesta en escena, ¿alguien todo? Dijo que era había Darth Vader trabajo ahí. Sí. Sí, había un trabajo. Muy cariñoso, más el público, encontré muy, muy amoroso. Sí, se veían regios, todo bien. Muy bueno. Ay, qué bueno. Sí. ¿Nos tiene noticia? Oye, les voy a contar una historia. No tengo una noticia, les tengo una, así que pongan atención. Les voy a contar una historia bonita. Que entrete. Sí. Atención, va. Nacida en 1883, les voy a decir quién es, porque a lo mejor si la hablaron para que no. Rufina Cambaceres. ¿Hablaron de Rufina Cambaceres? Nunca había escuchado su nombre. No. Ya, esto te va a gustar, a los dos les va a gustar. Nacida en 1883 en una de las familias más adineradas de Buenos Aires, Rufina Cambaceres se había convertido en una adolescente muy querida por la aristocracia de Argentina. Paseos con amigos, tareas de bordados y sueños románticos eran parte de los pasatiempos de la joven dueña de una belleza inigualable, según destaca el diario El Clarín. A pesar de la muerte de su padre, el escritor y político argentino Eugenio Cambaceres, la familia mantenía una activa participación en la sociedad, haciendo fiestas íntimas y ágapes. Uno de los asistentes frecuentes a estos encuentros era el abogado Hipólito Yrigoyen, quien años más tarde se convertiría en el presidente del país transandino. Rufina tenía solo 19 años cuando lo conoció y se enamoró de él. Yrigoyen bordeaba los 50. Sin embargo, el destino de la joven cambió cuando el hombre la invitó al famoso Teatro Colón para escuchar a la Orquesta Sinfónica. Si bien existen varias versiones sobre lo que ocurrió después, lo cierto es que esta es la más cercana a la realidad. Aquel día Rufina estaba ilusionada con la invitación del abogado, ya que después de escuchar a la orquesta, planeaba consumar su amor con él. Incluso, una amiga fue a visitarla esa mañana y hablaron respecto al tema. No obstante, para evitarle una humillación, la joven amiga le confesó a Rufina lo que era un secreto a voces. Yrigoyen era el amante secreto de su madre. Era el amante de su mamá, de la mamá de la amiga, ¿cachai? Al escuchar la verdad, Cambaceres le pidió a su amiga que la dejara sola. 2 horas después, la mucama encontró a Rufina tendida en su cama, pero en una extraña posición. Cuando intentó despertarla y al ver que no reaccionaba, decidieron llamar al médico de la familia. Al sentir su piel helada y no encontrarle el pulso, el especialista le informó a su madre que la joven había fallecido. Tras declararla muerta, esa misma noche Rufina fue sepultada en el panteón de la familia, ubicado en el cementerio La Recoleta, por supuesto. Su madre, desconsolada, se abalanzó sobre el cuerpo y aseguró que esa joven estaba viva. No fue hasta la madrugada siguiente cuando el cuidador del cementerio escuchó ruidos profundos en el interior de la sepultura. ¡No! En primera instancia, pensó que se trataba de un ladrón que había entrado al panteón a robar las joyas con las que Rufina había sido enterrada. Ante la incertidumbre, el hombre decidió avisarle a los Cambaceres. A la mañana siguiente, Luisa y un amigo acudieron al cementerio. Tras abrir el panteón, descubrieron que el ataúd había sido removido. Asimismo, la tapa del cajón estaba arañada en su interior y el cuerpo se encontraba boca abajo. Rufina presentaba rasguños en la cara, el cuello y el pecho. Bajo las uñas de la joven también se hallaron restos de la madera del cajón. Fue en ese momento cuando entendieron que Rufina se había despertado en algún momento de la noche y al verse encerrada golpeó el cajón una y otra vez para pedir ayuda, sin respuesta del exterior. Falleció nuevamente, esta vez por asfixia. Cambaceres fue conocida por todo el mundo como la joven que murió 2 veces. Y a partir de este caso se instituyó la ley que dicta que los fallecidos deben ser velados por 24 horas antes de ser enterrados. ¿Y por qué nos cuentas esta historia hoy? ¿Cómo te llegó esta historia? porque me llegó esta historia y me encanta contar historia, y es como la historia de la... Salió en Clarín, al parecer, y otros medios lo reprodujeron acá en Chile, y a mí me gustan las historias, encuentro que están entretenidos saber historia. Sí. Ahora, hay un misterio que nos revela la historia que tú cuentas. Ya, ella despertó en la noche, arañó, y finalmente fallece. ¿Pero por qué estaba abierto y está dada vuelta? Ella se alcanzó a dar vuelta, caché, que uno en el fondo, en un cajón, ella se dio vuelta. De cierto margen. Pero abrió el cajón. No lo pudo abrir. O sea, entendí que cuando llegaron el cajón estaba abierto. Pero Marcelo, estaba como removido. Estaba como que la tapa estaba un poquito removida, pero no salida, ¿cachai? Como así como levemente removida, pero no, igual se asfixió. Qué angustia. Yo creo que esa es como ¿Recuerdas en Kill Bill? Cuando. Ahí a Uma Thurman. Mira. Pero eso es una película. Parte, además de la película de Uma Thurman, tiene la música de Morricone, ¿no? Que el otro día veía un compilado de así como de escenas con Morricone, sí, y es, ¿no? Parece que la parte que ella, que es como ta ta ta ta, que empieza a golpearle. Ta ta ta ta. Sí. Ta ta ta ta. La típica de Morricone, la típica. La típica, esa. La típica. Oye, Javier, así que encuentro que cuentas con mucha intención la historia, está bonito. Sí, por eso me gusta cautivarlos con la historia. Y le cuenta a tu hijo, les cuentas esta historia tan bonita. La Caperucita Roja. No, les cuento otros cuentos, pero no, se los cuento con personajes, todo. Sí, me gusta como... Hablaron, que esto era de ayer, pero yo no lo mencioné, pero me imagino que ustedes en la mañana sí, que le pillaron, que parece que Kim Jong-un, el de Corea del Norte, está preparando unas zonas nucleares que está armando, no sabemos qué, un Armagedón. ¿Lo hablaron? Sí, que tiene otra pandemia entre manos, como que tiene un virus que va a soltar, así como un virus de bichos más terrible que los que hemos visto. No, lo que yo vi, que, bueno, puede ser, uno puede cualquier cosa, ¿no? Kim Jong, pero que estaba que le dieron como una zona como vía, ¿cómo se llama? Satelital. Satélite, ¿ya? Tiene toda la pinta de que está preparándose unas bombas nuevas como así del terror, que es una zona muy rara con una frecuencia muy alta, y la pusieron en un mapa como bordeando la rojo, puras cosas para tener unos sustos que... Pero no hay... Chile no debe tener problema porque Guillermo Tellier tiene muy buena relación con este señor, entonces tenemos cuña. No, Artés. No nos lance para acá. Artés. ¿Tú decís? ¿Te acuerdas? El candidato. Sí. El candidato Artés admiraba a Kim Jong-un. Sí. Y le mandan saludos para el cumpleaños y todas las cosas. Sí, tenemos cuña. Oye, y me imagino hablaron de lo de Aysén, que se permitió la apertura de cines y teatros, pero en Aysén no hay cines y no hay teatro, entonces había toda una polémica al respecto. Pero es que eso se malentendió. En el fondo, el anuncio era de que se va a construir un cine allá. Era como una trampita, ¿cachai? ¿Tú decís? Oye, el cine lo ocupan como para hacer graduaciones, decía. Y actos, claro. Y cosas. Pero la última película que dieron fue Tiburón 4. No, pero a mí me encantaría que de repente los gobiernos regionales, bueno, si tuvieran, yo sé que no, hay mil cosas más importantes, que es una pena también, porque la cultura me parece que es importante, pero hay teatros regionales que son maravillosos y que obviamente por falta de presupuesto están abandonados, pero yo no sé si usted ha tenido la suerte, ahí me ha tocado de repente actuar en unos teatros que tú dices, chuta, acá le pusiéramos plata, serían alucinantes, hay unos teatros preciosos. ¿Aló? Sí, claro. Hay un teatro precioso, es verdad. En muchas zonas de Chile, no medio botado. Comentario, gente insensible. Si no tienen comentarios. Valdivia debe tener mucho más acceso al. Me parece que no tenemos mucho más que hablar, ¿eh? Nada, no les produce nada lo que les estoy contando. No, espérate, pero. Hablando de teatro bonito, chileno. Pero Valdivia sí que tiene una trayectoria con el cine, porque tenía el Festival de Cine, no tengo idea si tiene muchas salas a esta altura, pero. Había una tradición ahí de cine y de recibir películas, cineastas. Yo en Concón iba al cine Tacora, que era un galpón. En realidad no tenía ninguna gracia y había muchas pulgas, es lo que te puedo decir. Yo el verano, no el pasado, no este, no verano 2020, sino el verano 2019, estaba, vi un teatro, un cine como antiguo que lo ocupaban para hacer películas, sobre todo en el verano, en Maitencillo. Y tenían una idea como de renovarlo y poder hacerlo como medio sala, teatro, cine, y poder hacer stand-up. Me parecía maravilloso porque el lugar era súper bonito, así como cruzando la calle, digamos, donde está como la canasta, por ahí cerca hay un cine como antiguo que tiene las butacas, todo está, es bien playero, así como otra onda. Y me pareció que todos esos lugares deberían ser rescatados porque son tan bonitos. Sí, sí, debiese haber un esfuerzo en ese sentido. Alguna porque, cosita, pero todo se demuestra. Claro, y sí, no pues, tanto al multicine dentro del mall, que no tiene mucha magia, ¿no? Bueno, como lo que está pasando en Estados Unidos, que hay un tema, porque obviamente los parques Disney están cerrados, pero las tiendas están abiertas y las aglomeraciones son impactantes. Hay fotos al respecto. La gente, oye, los gringos para consumir es una cosa nunca vista. Pero bueno, sí, así funcionan. Sí, es como... Si nosotros... Y Boston. Y Bosnia, es que no sé si tanto, fíjate. El Segovia. La locura, como la locura sí, de las tiendas de Disney... en las cuales uno cae. Yo estaba en tiendas Disney y me traí unas cosas que nunca más en mi vida ocupé, unos jarrones con orejas de Mickey. ¿Para qué no quiere esa imbecilidad? Sí, pero veía a la gente que está comprando con tanta unos ansiedad, gorros para tomar jugo, una sí, cosa, que cosa imposible, horrible, unos vasos gigantes, unos vasos para tomar una bebida de 3 litros, la verdad que uno nunca va a ocupar en la vida, y uno ahí con su vaso bajo la manga, porque pero o sea, la gente va al parque de Disney, no están abiertos los juegos, pero las tiendas sí, y van solo a eso. Es que se abrieron algunas, por ejemplo, este jueves, que fue ayer, y en California, unas 25 tiendas y restaurantes del Downtown Disney, que colinda con el parque de atracciones, y había gente desde las 11 de la noche del día anterior. Y esos no son turistas de fuera de Estados Unidos, son norteamericanos. No, pues sí, son gringos, si les gustan mucho sus productos, sus cosas, su y como comprar esta misma de 3 litros llenas como de, no sé, M&M, cosas así como... Y que ya se la han comprado, ya se la han comprado 20 veces, la van a comprar de nuevo. Bueno, pero hay que... Están, la gente está permanecen afuera de los locales comerciales hasta que les toca entrar. Obviamente tienen que llevar mascarilla y someterse a chequeo de temperatura. Pero así todo, lo que pasa afuera fue como incontenible porque era tanta la gente. Yo lo encuentro una locura, más que la tienda... A comprarte aquí, en la tienda de Disney. Pero lo hacen bien los gringos. Los que hemos ido a estos parques, que cada uno de los juegos tiene la salida justo por la tienda donde viene la polera de lo que acabáis de ver, donde viene el monito, el peluche. Claro. El chicle. No, la, pero no, todo. La hacen de oro. Todo tiene que ver. Sí, aquí, por ejemplo, nunca hubo poleras de la Monga. Que debiese haber habido, yo me habría comprado una polera en la Monga. Pero obvio, y sería un hit, pero tenerla ahora. Claro. Pero es que hay cosas que... Y además que hay cosas, ponte tú, que si te las compraste en la parte de Star Wars y saliste, no las vayas a encontrar en los otros. Entonces, exacto, te obligan a ir hacia ese. El marqueteo de los gringos es una cosa impactante. Hay de todo. Sí, lo sabes. Nosotros deberíamos hacer poleras con las cosas de la radio. Claro. Deberíamos tener una tienda de merchandising. Obvio que frases sí, te diría Regio, de... estupendo. Exacto. Bueno, Javi, muchas gracias. Oye, pasa un buen fin de semana. Sí, un buen fin de semana. Los veo medio apagados, se nota que anoche trasnocharon. Es bien, también. Sí, pues, por eso mismo. Ah, me cambian el tonito. Oye, y para lo que queda. Pero tenemos un estudiante en práctica a vuelta de la tanda. Oye, me contaron, quiero decirles que conozco al estudiante en práctica y creo que puede funcionar muy bien, oye. Vamos a ver. Ya, ojalá, besos, que estén bien, buen fin de semana. Tenemos todas las fichas. Chao. Sí, gracias. Sí. Me parece ficha bien puesta. Marco, dime tú. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o en Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes, Marcelo. Todo el día ha sido trending topic, todos los comentan y hace nada conversamos con uno de sus protagonistas o uno de los actores que está incluido, Alfredo Castro. Hablo de la nueva serie exclusiva de Amazon Prime Video, es La Jauría, una serie de suspenso, drama, acción que tiene Daniela Vega, Antonia Seger, Amparo Noguera, Mancho Rey y Alfredo Castro, y un elenco realmente extraordinario. Lo puedes ver solo en Amazon Prime Video, La Jauría, desde ya. Vamos a una pausa. Vamos a tener un estudiante en práctica la próxima media hora, así que no se lo pierdan, ya volvemos, ¿eh? Un estrés. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Quieres saber qué es nuevo? Lo nuevo es hacer muchos más trámites en el sitio de afpmodelo.cl, porque ahora puedes hacer cosas que antes solo se hacían en la sucursal. No salgas de tu casa y haz todos los trámites que tengas que hacer desde nuestro sitio web. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora sigue escuchando ese rock and roll que tanto te gusta. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Bueno, ay, aquí no estamos. No hay presentación. No hay, po. 10 grados con 2 décimas y tenemos que hacer como una fanfarre, una cosa así. ¿Qué hay por ahí, Lobito? Sí. Hagamos nosotros. Acá, en esta parte. El cronista crónico. Ahí está, mira. Dios mío. ¡Vuelve el cronista! ¡El cronista crónico! A continuación le ofreceremos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roca Balbuena? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó, Roca, desde tu regreso a esta? Se me hizo larguísimo. No, pero ya estamos acá. Oye, ¿cómo estáis, Marco? Muy bien, Roca, un gusto saludarte, perdón, como siempre. ¿Ustedes están en sus casas? Es que para sí, está. Un poquito... Sí. ¿En qué comuna? ¿Sí? ¿Tú sigues en la cárcel? Miami, en este momento con Lucho Jara. No, aquí ha llegado un ratito, por una cosa mía. Pero bien, estamos acá en el límite de Providencia y Las Condes, así como justo en el límite, Sánchez Fontecilla. Ya, entre Lavín y Matei, entonces. Exactamente. Yo estoy en un edificio donde hay mucha persona que le ganó la vida y llegó a este edificio y es como un orgullo, pero muchos que también bajaron y que lo perdieron todo y también llegaron a este edificio. Entonces se juntan los que están ascendiendo con los que están bajando. Sí. Sí. Que básicamente son todos ahora. En todo caso, claro, Roca, hoy día nos trae algún tema de conversación. Nosotros somos una especie como de comedores de historias, ¿no? Nos trae historia y nosotros ahí nos lanzamos. Pero ¿es con historias? Tiene que ser con historias. No, como tú quieras. Ahí me complicaste. Se ve. todos los escritos a la basura. El cronista crónico nace por una como un análisis o una especie de comentario de cosas escritas en los medios escritos, o sea, justamente, o sea, es desde columnas de opinión hasta ponte tú editoriales de diarios, que es un género que nadie le da bola, pero yo que he estado vinculado a diarios también. Es un tema dentro del diario, la editorial. Bueno. Los editoriales, nunca se sabe quién lo escribe. Ese es como un misterio. Sí, bueno, no, son seres humanos. Trabaja en ese cargo. son seres humanos y que son casi como cuidados, como que fueran así como de la KGB, así como que son tipos que son muy elegidos con pinzas los que escriben la editorial. A ver, ¿y hoy día nos trae algún ejemplo? Pensamientos míos, como los que estamos viendo, esta cosa rica del pensamiento espontáneo. Y también, no, vamos a hablar de columnas, ¿cachai? Que yo pensé tres columnistas que son... Yo pensé que la columna, simbolizando como el cuerpo humano, vamos a hacer tres columnistas esenciales que están hoy en Chile y que son Carlos Peña. Ya. Cristian Barken. Perfecto. Número dos. Y número tres, Daniel Matamala. Tres estrellas, perfecto. ¿Y por cuál partimos? Tres estrellas. Carlos Peña representa, en términos columnísticos y como ligado al cuerpo humano, el cerebro, lo racional. Es el cerebro, el columnista cerebro. Es el columnista que te da una membresía a un club si tú lo entiendes. Y después, ponte tú, está Barken, que es el corazón. El corazón. Es la emoción. El corazón. Es la emoción. No quiero saber lo que es Matamala. No quiero saber qué es Matamala. Es el tubo rectal. Tú lo estás. Y el serenense, ¿no? Matamala es el que. Es el que denuncia los desechos. Sí, Matamala es el que está ahí con. Ya, al lado de la feca, se ensucia las manos, se ensucia, y se mete dentro de la basura. Exactamente. Pero. Y también cada uno está viendo, cada uno tiene un estilo que pues todos sabemos que Carlos Peña, no sé si ustedes han leído las columnas de Carlos Peña los domingos. Sí. ¿Qué opinión tiene? Siempre me queda la sensación de que soy muy inculto, porque hace mucha referencia, dice, y vamos a hablar del saber. Es como un índice, el saber, ¿no? El saber en cuanto a lo que dice Feinkenfeil. Y ahí dije, cagué. No sé cómo seguir a este gallo. Claro. Es como la serie Dark. Al final es como, ¿este huevón era de antes o es de ahora? ¿Es el mismo? Y uno se pregunta cosas así. ¿No había muerto? Es terrible. Sí. Es verdad. Sí, es difícil. Mira, te voy a leer un pedazo de columnas de Carlos Peña. Así, pero... A ver. Y pedazos, ni siquiera esas como cuando tira citas, ni siquiera cuando tira ese arsenal de autores. Es como... un pedazo espontáneo de Carlos Peña. A ver, dale. ¿Ya? Esta crisis es una lección para quienes gestan y gustan y creen que la economía finalmente es prescindible. Cierre de comillas. No sé si alguien ahí está. Agarró, pero... Ok. Te tiro uno no sabe si aplaudir frase. Después de eso, ¿no? Claro, ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Ahora queda muy bien. Claro, porque si te piden, si te hacen comentar una de estas frases de Carlos Peña, lo único que se puede decir es un estado de ánimo, sonreír, poner una cara de admiración, pero nadie puede. Esta es segunda cuña de Carlos Peña. A ver, dale. Comillas. Lo que está ocurriendo es un fenómeno conectado a un imprevisto que finalmente no es posible resistir hoy. Cierre comillas. Yo creo, te digo una cosa, yo creo que lo que hace Peña es tiene una tómbola de verbo, adjetivo, y las va uniendo en forma azarosa. Claro. Y la gente cree que tiene que haber un significado profundo. Y algo, pero no lo sabe. Claro, debe. ¿Te pasa eso? Es como jugar estas cuestiones que te regalaban como unos imanes para refrigerador para hacer poesía. Debe tener así como va pegando frases. Y construye unas cuestiones que uno dice, puta, qué inteligente esto. Y padre, es algo, ¿no? Como... Me supera. Es como cuando... ¿Has visto cuando uno lee poesía así como de... esas poesías como de... Mechima. Mechima. De los austriacos, poetas como austriacos, como... que finalmente denso. Uno no entiende, pero igual uno dice, está buenísimo. O sea, el tipo es muy bueno, güey. Claro, es como esas pinturas modernas, la pintura entera blanca. Claro. Y uno no se atreve a decir, pero es una mierda, si está blanco. Claro. No, se supone que es bueno. Algo te hay un tema cultural enorme. Oye, y... Por eso, yo leo el título de Peña y leo ese destacado. Si no entiendo el destacado, no entro al resto. Y el destacado, ya es duro. Ya es difícil, sí. El destacado, sí. Ya te pone contra la pared. Sé que la otra vez vi una entrevista escrita a Carlos Peña en que cada respuesta eran, yo creo que unas 35 líneas. le preguntaban, ¿y eso es de ahora, Carlos? Y venían 35 líneas. Impresionante. Bueno, oye, ahora también, ¿te acordáis en ese programa? Que, bueno, en muchos programas que era como con cámara negra, así, una cuestión terrible. Como, la belleza de pensar. A mí me daba miedo. La belleza de pensar, la belleza de existir y todo eso que te decía. Bueno, como dice el poeta catalán Joan Preus, el camino se abre y no tiene nada que ver con la conversación que están teniendo. Entonces, el entrevistado, ¿qué me habrá querido decir con esa cuestión? ¿Los chanchitos vuelan o no? Claro, claro, los chanchitos vuelan, pero yo soy astrofísico, digamos, ¿no? ¿Qué? Bueno, lo digo por las estrellas, ¿no? Estrellas, chanchitos. A lo harto. Claro, no, sí, no, por supuesto. Y te presiona. No, pero refiérete a los chanchitos, sí, vuelan, te pido por favor. No, te presiona como que el entrevistado cree que va a zafar. No, no, no, estoy esperando. Yo creo que tiene otra frase de Peña antes que nos cambiemos a Banque. Esta como que la tiraba como simple. Yo pensé que era. Yo dije, esta es simple, pero después me di cuenta que no la había entendido. Dice, Catulo finalmente desafió una prescripción. Cierra comilla. Y yo dije, ah, pero obvio. Y después dije, ¿obvio qué? ¿Obvio qué, güey? ¿Por qué? ¿Quién es Catulo? ¿Quién es Catulo? ¿Y qué es una prescripción desafiada? Conversemos de Banque, pero primero vamos a una canción. Los invito a que escuchemos con una canción reflexiva. Reflexiva. A ver, mira, a la letra de esta canción, mira. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, something ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Ahí está, Happy Together. 10 grados en Santiago, ¿eh? Muy bonita. Ya, hablemos de Christian Banken. Tú sabes que ustedes comentaban estas conversaciones. A mí lo que me pasaba con Christian Banken en La Belleza de Pensar es que él conversaba con una persona muy cabezona y él era muy cabezón y el espectador quedaba absolutamente fuera. Porque Ambos se lanzaban ideas brillantes y profundas y conocimientos que si uno no tenía, no podía ni siquiera entrar en esa, en ese diálogo. Nunca llegué tan lejos, más allá de los dos minutos, entonces me asombras con tu... No, era muy difícil. El entrevistado le decía... A mí siempre me ha parecido maravilloso la forma que tiene Descartes de plantear el tema del ser. Y Banke le contestaba, bueno, en eso se parece Heidegger, que en su libro Hein Fein lo dice lo mismo. Y ahí uno queda, no sé de qué están hablando. No, y ahí es colgado en la brocha. Que era lo peor. Lo peor es cuando alguien se reía. Porque se reía en momentos que eran insólitos. Siempre se ríe cuando nadie se puede reír. Cuando Barken se ríe, uno ya empieza a sentir que le falta el doctorado, porque él tiene la risa cuando sí. ¿De qué se ríe? Claro. Es gente que flota, sí. Oye, pero sí. Barken tiene en su columnismo, digamos, tiene la diferencia, esto que es, él es como el representante del corazón, de lo emocional, porque mira los títulos de columnas de Barken. Después de que veníamos de estas cuñas de Peña. El encanto de la esperanza. Mira. Ya. Bonito. Que el corazón te grite. Canción de Alberto Plaza. Sí. Son títulos de canciones, sí. Que el corazón te grite. Claro. Eso, país, Chile. Exacto. Título. Claro. El viaje, esta es como la locura, este es como, este debe ser imaginario todo. Viaje al descampado. Esto es la sociedad de los poetas muertos, sí, pero llevado a nada. El profesor Keating. Y tiene una frase, porque tú dices, de las frases que agarré, dice, la esperanza es el lecho fecundo donde navegará el sentimiento. No, pero es viste que es aquí acá es pura piel, acá. Ponlo en una polera, ponlo en una polera. Oye, y. Pero pero ahora ha dado un paso adelante. Oye, ha dado un paso adelante Christian Banke, porque de estas columnas, solo directa al corazón, ha pasado a la columna de la contingencia, se ha mojado un poco los pies, ha venido al mundo de Matamala, digámoslo, que vamos a hablar un rato más, al mundo más complicado, ¿no? Pero siempre desde el amor, porque yo creo que el punto bisagra fue cuando habló que era amarillo. No sé si vieron esa una columna que habló que era como que él se definía como amarillo. ¿Una cuna? Amarillo, sí. como un amarillo puro y empezó a ensalzar el amarillo. Pero no era como porque no era como decir soy amarillo porque estoy de acuerdo con los dos lados. No, él decía soy amarillo porque el último color que vio Borges fue el amarillo. Entonces ya le daba una connotación. Sí, subía para arriba inmediatamente. Otra cosa. Oye, pero no nos va a quedar suficiente tiempo si no entramos ahora a hablar de Matamala. Matamala es el Mala, que está ahí. Terrenal. Te voy a tirar un párrafo de Matamala. Para que ustedes saquen sus conclusiones. Esta es de las últimas columnas de Matamala. Comillas. Si en el 2003 los hogares debían cerca de un tercio de sus ingresos, correspondiente al 36,5%, en el 2007 superaron la mitad, llegando al 56,7%. Y en 2016, curiosamente, pasaron los dos tercios. El asombroso número es 67,5% para llegar el 2019 a un máximo histórico de 74,5%, considerando que el promedio de la mora ciudadana es de 2 millones. Cierre de comillas. Ya, trágate esa ecuación. Trágame tierra. Eso, claro, son... 400 datos, viejo. O sea, es una metralleta. Gente que hace metáforas con los números nunca es buena, digamos. No, pero la sorprendente cifra, el guarismo. O sea, adjetiva los números, les da un adjetivo a cada uno de estas cifras. Es contundente. Yo creo que esa es la palabra de esto de Matamala. Es el golpe al mentón. Es imposible. Sí, es como Baladí con la historia, weón. Claro, ahí está. Es como un amigo decía que Matamala es como un Mateo con rabia, porque es la peor combinación, porque averigua mucho, investiga la mucho. La venganza de los nerds. Exacto, es el que no quedó en el equipo de fútbol, entonces hay algo ahí también dentro que lo hace potente, así, lo hace intenso. Ahora, lo interesante de esto, y por eso es bueno tener una especie como de carta amplia de... de columnistas para... Porque la gente le da al columnista que tiene razón con uno, ¿no? Para no enojarse tanto. Pero yo creo que la gracia es entrar al columnismo del que no está de acuerdo contigo. Porque esos mismos datos, claro, que Matamala lanza y que después interpreta la culpa de esto, la tiene esto, hay otro tipo que le puede encontrar la culpa al otro gallo. Con exactamente, claro, los mismos datos. Eso es lo interesante. Ahora... En eso estaba Villegas, ¿te acuerdas que Villegas siempre empezaba? Bueno, ya lo dijo. Villegas está en el otro lado. Darte un empujón con la mano y se te da vuelta el tranvía. Y eso, ¿ah? La vida. Y uno queda, ¿de dónde habrá sacado esa frase? Las de Villegas eran como una sábana. Era esa que estaba al final de en la tercera. Eran de energía, 25.000 caracteres. Era una columna. Y nadie nunca lo acortó. Nadie le dijo, Fernando, son 10.000, ¿ah? Nadie le hizo un parelé. Escribía libre. Nadie hizo un parelé. Tenía vía libre, ¿ah? Ahora, el tema económico ha sido esos datos económicos han sido súper importantes en el último tiempo para Matamala. Y sobre todo para Matamala, ¿no? Sí, pues. Sí, pues Matamala se paró con el dato económico. Sí, y es que estudió 3 meses de economía. Sí, eso le caló hondo. Con los mejores economistas del mundo también, pues. Sí, pues. Llamé a Matamala a la mala, o sea, justamente a la mala, sin lo quería entrevistar y me llama, o sea, lo llamo y contesta y me dice, oye, te quiero entrevistar, ¿para dónde? Para la segunda. Y me llamáis así de la nada, me dice. Y yo, ¿cómo? Me llamáis así de la nada. Pero, puta, es que, o sea, ¿a quién tenía que llamar? No, pero si vos me llamáis, weón, estoy en la calle. Y yo, puta, no, llama al canal. Y ahí como que se produjo, no capté que era... No cuajó. No cuajó. Está en un universo paralelo. Bueno, pero lo queremos mucho a los tres, ¿ah? Grandes amigos de este programa, los tres, ¿ah? Son tres grandes amigos, por supuesto. Un homenaje a Peña, a Banque y a Matamala. Grandes amigos. Son el podio, los pontífices. Son los que la llevan. Son, exactamente. Oye, muy bien el cronista crónico. Entonces, muchas gracias, Roca. Vamos a movernos dentro de las publicaciones, ojalá en el futuro. Hay una evaluación que viene a continuación. Sea, ¿no? Lo que venga. No, lo sé. Oye, un saludo. Chao, Marco, nos vemos. Chao. Chao, que estés muy bien, ¿eh? Un abrazo. Marcelo, soy yo. Oye, no conoce el programa, lamentablemente no lo he escuchado antes, pero... Estamos acá y dije que renueva tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy, con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. 30% de descuento en todas las baterías y ollas a presión. Solo en Easy, tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Marcelo. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Bueno, ahora viene un país generoso después de la canción y nosotros nos vemos mañana. Oh, perdón, el fin de semana está ahí, así que nos vemos el lunes. Sí, pues. Que esté muy bien, ¿eh? Chabela. Chao. ¡Oh! Mira, una buena, por muy fin, buena. Lobito. Nos vemos. Chao, Miguela. Chao. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta el lunes! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. El actor Francisco Reyes está presentando todos los viernes de julio la obra Yorick, la historia de Hamlet, en que tuvo que adaptar la obra original que montaban en exterior a la realidad del encierro en pandemia. ¿Cómo estás tolerando el encierro? Si lo pusiera en la balanza, yo creo que ha sido más positivo que negativo, excepto por la pérdida, ¿no es cierto?, de la fuente de trabajo, que es una cuestión muy compleja para todo el mundo. Pero en lo demás ha sido positivo. Fueron como las dos primeras semanas bien de shock. Yo no tenía capacidad ni siquiera de leer un libro o de ver películas, nada, no sabía. Era muy extraño, sobre todo por la incertidumbre. Era una cuestión más psicológica que física, digamos. Pero después de un par de semanas ya me puse las pilas, me puse activo y empecé a hacer esta versión de Hamlet en video, que es una obra que nosotros hacíamos al aire libre, ahora la pasé a video. Y en el resto de las cosas, creo que ha sido súper interesante estar más con la gente con la que uno convive, tu familia, estar obligado, digamos, a estar muchas horas diarias con ellos, cosa que en la vida normal no se hacía, ¿no? Entonces hemos tenido que compartir mucho, hemos tenido que muy buenas conversaciones, hemos tenido que cocinar juntos, cada uno asumiendo sus roles, los roles de mantener la estructura de la casa, en fin, todas esas cosas. Ha sido como un aprendizaje importante eso, y aparte de ir entendiendo cómo estamos funcionando como sociedad, y en fin, todos esos temas que se ponen sobre la mesa. Ese fue el cuestionario al actor Francisco Reyes en Oasis FM. Pronto más conversaciones con gente intensa en la 102.1. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea.